La guillotina acaba de matar al gatillo. ¿Por qué? Porque a partir de hoy, en una noche lluviosa en Bogotá, 7 de la tarde, iniciamos este podcast que se convertirá en la gran referencia del barcelonismo, de destroyers, de Disneys, de pendejos y de gente inteligente. Josep Guardiola nos ha callado la boca a unos cuantos. El inapelable 6-1 en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid corroboró lo que muchos decían. Precisamente no lo decía yo, ni Macarrán, ni Lale Cubino, ni Mr. Glasshead y compañía. La remontada ante el Español, ante el Shakhtar y, como dije antes, la victoria inapelable ante el Atlético de Madrid, que tiene que sembrar el miedo en todas las huestes madrilistas, nos deja eufóricos. En los próximos 15 días nos podemos regodear de ser el mejor equipo del mundo en estos momentos. En estos momentos, digo. Por supuesto, ya están los acomplejados acusándonos a los incrédulos de haber dado un volantazo. Pero como dijo Johan Cruyff en el blog de Javier del Polo, Fiebre de Barça, fue un fútbol de muy altos vuelos y exquisito por momentos. Y señala muy sabiamente que no debemos nublarnos la vista. El Atleti fue anoche una golosina para un Barça sediento de sangre. Concluye Johan que no hemos ganado nada, pero hemos ganado mucho. Más de acuerdo, no puedo estar con él. Ahora bien, tengo una entrevista que os dejo acá con Macarrán, el anti-Pep, y Cristian Polina, lo peor que le ha podido pasar a la blogosfera culé, que yo no entiendo cómo lo ha hecho este muchacho del norte de España, pero tiene el blog barcelonista más comentado del momento. Mal gusto tienen algunos. Bueno, Cristian, me imagino que tú estás ahora en la cresta de la ola, feliz con lo que le está pasando al Barça, y tenemos a Macarrán también, que supongo que no debe estar tan contento, sobre todo porque las victorias del Barça en gran parte se le pueden atribuir a Pep. Cristian, ¿tú te esperabas este Barça soberbio que hemos visto en el Camp Nou? Vosotros ya conocéis mi opinión. A alineaciones equilibradas, resultados coherentes y bonitos, juego atractivo. Vamos, lo que estamos viendo últimamente, un fútbol fabuloso, el mejor equipo del mundo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Este Barça es una maravilla. Macarrán. Sí, ha jugado bien ayer contra el Atlético de Madrid, no cabe duda, pero todavía es muy pronto para... Bueno, sigo pensando lo mismo en el entrenador, eso para empezar. Me gustó Johnson. Me gustó Johnson, Busquets y Eto'o, básicamente. Y Xavi, ¿no? Xavi se cuajó ayer un partidazo. Ya, bueno, era el típico partido contra de las Cuevas, and Company, bueno, siempre rinde bien. Cristian, tú en numerosas ocasiones has criticado la falta de implicación de Messi. En el artículo de hoy alabaste su actuación. ¿Tú a qué crees que se deba este cambio? Hombre, posiblemente cuando vas ganando y ves que estás haciendo un gran partido y todo esto, pues te animas a ti mismo, o sea, y aparte, como había la historia esta del duelo Messi-Agüero, que a mí siempre me parece una estupidez este tipo de duelos. Esto es un deporte de 22, o sea, a mí, por mucho que seas la estrella de un equipo, bueno, el caso es que por una cosa o por otra, seguramente el tío pues puso más implicación esta vez, y claro, jugando así, yo me callo, o sea, es un tío que, o sea, no me callo porque haya hecho unas jugadas alucinantes, eso yo ya lo sé que lo va a hacer. Ahora, yo quiero que el tío esté en la banda derecha, ocupando su espacio y presionando al lateral, que es lo que tienes que hacer. Como hace Iniesta en la izquierda, que es aquello un escándalo, es una exhibición. Pero ayer Messi hizo eso, ¿no? Claro, ayer sí. El resto de partidos no. O sea... Macarrán, tú eres un agüerista total. Creo que ayer te callaron la boca, ¿eh? Vamos a ver, a mí me gusta Agüero, me sigue gustando. Es un jugador más de área, no cubre tanto campo como Messi, y las conclusiones se sacarán un poco en función de los puntos que le dé cada jugador a su equipo. Por ahora Agüero ha sido decisivo a meter a Atlético en la Champions, el partido de Eindhoven, el partido Olympique, los partidos del Calderón, el gol en Valladolid. Digamos que está tirando el carro más que Messi. Messi poco a poco va cogiendo ese rol, poco a poco. Compañero, perdón un momento, pero si me puedo incluir en el carro de agüerista, vamos, por supuesto, y desde hace siglos. Yo veo al Atlético de Madrid siempre solo por ver al chavalés. Y a mí me da igual que ayer haya... Es que no es que hiciera el ridículo porque sencillamente no tocó el balón. O sea, a eso me refiero con que es un deporte de 22. O sea, si el Barça te aplasta y en el minuto 8 ya se acabó el partido, ¿qué pretendes que haga Agüero? Pues intentar romper la pierna a Puyol de la frustración que fue lo que intentó y poco más. De hecho, estuve muy acertado a Aguirre en cambiarlo. Una cosa, nosotros acabamos de encadenar 6 victorias consecutivas, que es la mejor racha que hemos tenido creo que los últimos 2 años y medio. Ahora llega el parón por selecciones. ¿Es este un mal momento? Hombre, para mí me parece bueno, y más porque pinchó al Madrid hoy. O sea, es malo porque, claro, te para la tendencia, ¿no? La confianza que estás ganando y la continuidad que estás teniendo. Pero es clave si, por ejemplo, le ganamos al Bilbao, que va a ser un partido complicado en San Mamés, con ese ambiente siempre... Pero si lo ganamos y conseguimos una ventajita más con el Madrid, ahí sí que pueden empezar los nervios y los problemas en el entorno, que hace año y medio que no pasan desde que marcara Sobis en el Camp Nou y el Madrid cogiera, se pusiera por delante del Barça, y desde entonces aún no hemos conseguido ponernos con una ventaja sobre el Madrid. Y eso es ahí donde quiero ver yo cómo responde el Madrid. En el momento que el Barça coja una ventaja... A ver. Macarrán, ¿tú cómo ves al Madrid? Yo, siguiendo una tradición desde hace bastantes años, apenas veo los partidos del Madrid, sinceramente. Solo veo el que juega con el Barça, obviamente, y los de Copa Europa. Hoy ya tengo siempre lo que suelo hacer es ver el partido hasta que meten el primer gol. Hoy ya cuando empató Raúl, hoy era el día de Raúl, con el día del Sporting, en el Calderón meter a otro, y el típico día de los golitos de Raúl a su filial, y me cabré y ya no vi la segunda parte. Y luego ya me he enterado por el teletexto que 2-2. No tengo elementos de juicio para analizar al Madrid. La potrilla la tienen ahí con los postes en cada partido. Y por lo demás, es que si empiezo a hablar en Madrid me caliento y a lo mejor escucha menos este gatillo y paso. No voy a hablar del Madrid, o sea, no quiero hablar del Madrid, vamos. ¿Y del Barça cómo lo ves? El Barça, estoy de acuerdo en lo del tema del partido San Mamés. Digamos que es otra prueba más por lo que dice, por el ambiente, exactamente, por el ambiente que hay allí y por lo que dice también Cristian de ponerse por delante en la tabla. Después de salir con 2 o 3 partidos complicados, Atlético de Madrid, de Bilbao, si acabas ahí por delante de la tabla del Madrid, el Villarreal tendrá un partido complicado fuera de casa, supongo. Quizá se pueda aspirar a ser líder si se gana San Mamés. Algo impensable. Pero, si os dais cuenta, se siguen echando de menos los puntos de Numancia y del Racing. ¿Y esos tú crees que se pueden echar mucho en falta a finales de temporada? Mira cómo se resolvió la Liga 2007 por goles, o las de Tenerife o las de Yuki, etcétera. O sea que 5 puntos son muchos puntos tirados a lo tonto. Cristian, tú que eres experto en Champions, ¿este Barcelona tiene galones para ganar, para ganarla? Para mí no tiene ninguna posibilidad de ganar. Así de rotundo. Sí, pues que vamos, yo mientras no vea defender correctamente al Barça, el gol de ayer es una vergüenza. El que encaja. Luego venimos aquí, el fenómeno este que está a la otra línea criticando a Valdés y todas estas tonterías que dice él. El gol que le marcan ayer es una demostración más de una falta de concentración e implicación que es que no entiendo. O sea, una pérdida de Busquets. Luego Maxi se tira un poco menos que un penalti desde fuera del área, o sea, ¿pero esto qué es? Y luego contra el Shakhtar ya no quiero ni hablar. O sea, ahora están exaltando mucho a la pareja Márquez y Piqué, que a mí me gusta porque tienen una buena salida de balón. Pero, o sea, que me expliquen el otro día lo que hacen Piqué y Márquez allí en el gol del Shakhtar. Por favor. Yo sigo pensando que en Copa de Europa, desde que se retiró Pierluigi Collina y mientras no arbitren árbitros españoles, siempre tenemos posibilidades. Por cierto, Collina, aprovecho para decir, es un off-topic, pero qué cabronazo era el Collina ese, hombre. ¿Por qué? El Pierluigi Collina ese. ¿Pero por qué? Qué asco me ha dado el tío. Mira los partidos del Madrid la época de los Zidanes and Company en Copa Europa y mira los arbitrajes y ahora tiene un sustituto, se llama Farina, es de su escuela, es el que expulsó a Raica, es otro fenómeno también. Bueno, concluyamos esto rápido, os hago la siguiente pregunta. ¿Quién nos ha sorprendido hasta el momento y quién nos ha defraudado tanto en el Barcelona como en el campeonato de Liga? Cristian, tienes la última palabra. Hombre, sorprendido, por supuesto, del Barça Busquets. A pesar de que lo acabo de criticar, porque yo si veo fallo lo tengo que decir. O sea, y más tan impresentable como lo que hizo contra el Atlético de Madrid. Pero el chaval, un posicionamiento excepcional, mejor que Touré. Desde Edmilson, que no veía a alguien colocarse tan bien como él. Aunque Touré pues tiene unas condiciones más... Es más fuerte y para mí, a mí me gusta más Touré, pero aún así el chaval es una sorpresa impresionante. Y de la Liga, pues no, me sorprende. ¿Quién te ha defraudado del Barça? Nada, del Barça a mí no me... O sea, ay, y también me quedo muy contento por ver por fin otra vez, tras 2 años dando la paliza en distintos blocks, la estructuración pivote, interior trabajador, más Xavi. O sea, por fin se ha acabado la patraña esta del Xavi Iniesta, o sea, por fin se ha acabado hoy. Y por consecuencia han venido aquí 5 o 6 victorias y un empate. Y ya no solo esto, sino un juego como Dios manda. O sea, un control de partido total, una presión ordenada, intensidad. Vamos, lo que se venía pidiendo desde hace 2 años y que aquí no se ha querido tener, pues, por darle a Iniesta una titularidad en la media que tenía que tener arriba, pero claro, como estaba Ronaldinho, pues no vas a quitar a Ronaldinho. Pues, esto es así. Esta es la gran realidad que no queremos ver. Venimos aquí, insisto, con historias de que si no vamos a cenar, que no somos amigos, pero por favor, lo que es a Vidal esto, por favor. Macarrán. Y bueno. Ah, no, bueno, perdón, ¿y Liga? En Liga lo del Villarreal, a mí desde luego jugando Champions no pensé que iba a alternar las dos competiciones también como lo está alternando. El Valencia, yo siempre admiré a Emery por lo que hizo con el Almería, y desde luego también está fantástico, lo del Sevilla me lo esperaba, y lo del Atlético de Madrid también... Ojito que no tenga problemas a final de temporada. Yo me hablo de segunda división. O sea, cada uno que con Agüero, Macarrán. Sí. A ver, por partes, como diría Jack el Destripador. La portería sigue siendo penosa. De hecho, Valdés ayer pasó de ser Epi a ser Romay. Ayer normalmente era 1-1, ayer era 1-2. La defensa, Piqué solo juega porque es catalán. Nos hemos gastado 17 millones en Cáceres. Y hemos traído a un jugador que no juega ni de suplente de Vidic en el Manchester. Alves, cojonudísimo. Y las patadas en la valla es un símbolo nuevo del barcelonismo. A Vidal me empieza a gustar. Se nota ya que va cogiendo algo de forma. El corte de pelo Iniesta espectacular. Ya estoy de hacer gilipollas y ir con el peinado a la primera comunión. ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Busquets bien, pero es un poco mota, está en todas las movidas, cuidadín, que ese tío le van a empezar fenómeno, a pillar la matrícula de los fenómeno. Esa era otra cosa, perdón, esa era otra cosa que habría que resaltar. O sea, que ese chaval, o sea, tampoco voy a hacer aquí una apología del juego sucio, ¿no? Pero que con 21 años siempre esté metido en trascadas, quiere decir algo muy bueno de él. Como mediocampista, o sea, y de ese corte tienes que estar siempre metido. De hecho, ha expulsado a Nené, casi expulsa ayer a otro. Oye, este Busquets es nieto de Johan Cruyff. ¿Eh? No, es hijo del portero. De... Sí, no, pero... Oye, pero, la pastillita, Diego. Espera, no, pero Busquets estaba casado con una hija de Cruyff, ¿no? No, es Angoy. No, es Angoy. Ah, Angoy, perdón. Acabó bueno. De kicker de un equipo por ahí de fútbol americano. Y era el terror de las cheerleaders, me cuenta. En fin, que mi análisis, bueno, Eto'o, 5 golitos ahí para los dedicados a Pep. Henry se empieza a poner a tono y Messi, pues escandaloso, como si últimamente, en los últimos partidos. Wood Johnson bien, bueno, en general no hay ningún paquetillo, no me está decepcionando ninguno en particular. Márquez me gusta, se nota que a lo mejor ya se ha echado una novia en Barcelona y ya se deja gilipollecer de coger el avión todos los días. Bueno, pero y de la Liga, Macarrán. Me ha decepcionado el tú date cuenta, Cristian, cómo me ha llegado a influenciar Macarrán, que yo me he vuelto un negativista de mierda por culpa de este individuo. La pregunta era bien clara. ¿Quiénes te han sorprendido y quiénes te han decepcionado? Y este cabrón siempre empieza con quién te ha decepcionado. Vamos a ver, de la Liga Española. Es un pesimista por naturaleza. Claro, como buen culé. Oye, te paso una pregunta, te paso, ¿tú celebraste la Eurocopa, Macarrán? Dime la pura verdad, la verdad. ¿Te alegraste un poco o no? Hombre, un poquito, tampoco, pero no mucho. Y esto no lo saques en la antena. No, hombre, realmente si te digo la verdad, me alegro más, mucho más, cualquier victoria del Barça, muchísimo más. Pero claro, lo vi con mi padre y tampoco es plan ahí, pues joder, tócale las narices. O sea, pues eso, un poco de talante, básicamente. Bueno, pero a ver, Liga Española, ¿quién te ha defraudado entonces? Vale, me ha defraudado a Liga Española por ahora de algún equipo, quizá esperaba un poco más del Betis. Pero porque le di a un equipo aguerrido el año pasado con Chaparro cuando lo cogió. Y el Osasuna también está un poco abajo, también está un poco más de ellos. Y me ha sorprendido, aparte el Villarreal, el Almería sigue bien a pesar de cambio de entrenador. Y el Valencia, que yo creo que a muchos jugadores le hacían la cama a Koeman el año pasado. Porque no me puedo creer que hayan dado ese salto de calidad en 3 meses. Hablando del Valencia, ahora estoy aquí en la web del Marca. Yo no me deja de sorprender los distintos artículos o informaciones que veo, crónicas de partidos. O sea, el titular es: la suerte del líder da el triunfo al Valencia. O sea, pero ¿por qué suerte? O sea, no era eficacia y pegada. Cuando lo hace el Madrid no es eficacia y pegada. O sea, talento en la definición. Sí, pero Cristian, tú te metes también en el mismo carro, porque en tu post de hoy precisamente estás diciendo que el Barcelona tuvo un poquito de suerte. Entonces, o sea, tampoco lo quiero llamar... O sea, le puse la suerte por... darle un toque impactante al titular. O sea, pues tampoco voy a decir que un 6-1 vaya a ser producto de la suerte. O sea, ahora, el caso es que es buena fortuna coger, salir y a los 8 minutos encontrarte un partido tan fantástico de meter 3 goles en las 3 primeras llegadas. O sea, ¿alguien se cree que si al Racing encaja el primero en el minuto 3 no chupa una paliza? O sea, que es así. O sea, si aguantas a 10 tíos debajo de los palos todo el partido, pues tirarás 30 veces y si tienes suerte marcarás algún gol. Ahora, en el momento que hay espacios, mira, solo hay que ver la jugada esta en la que todo marca el 4-1, creo que es. Esa jugada, o sea, es una vergüenza de cómo defiende el Atlético de Madrid. O sea, deja unos espacios, o sea, todo lo hace muy bien. Coge un control en carrera que le sale perfecto, tal. Luego un quiebro al pobre Ufalusi, que el... Claro, que yo vaya creo noche. Que, yo creo que te digo una cosa, yo creo que ese gol que metió Eto'o no se lo cree ni él todavía. Porque torpe es torpe manejando los pies. Eto'o es torpe manejando los pies, digas lo que tú digas, Cristian. Ufalusi me recuerda. No, sí, ves, no es Ufalusi un tío que... Recuerda... Otero de la Harley a mí, el Ufalusi. Papá, y mira que el tío es, o sea, yo lo conozco de la Fiorentina, y de la República Checa, es un grandísimo defensor, Lo que pasa es que, claro, si le das esos espacios, por ejemplo, la jugada que le hace Messi, o sea, es que no puedes defenderlo de ninguna manera, o sea, le rompe la cintura y lo podría haber roto 5 o 6 veces más si le hubiera apetecido. Yo lo que no entiendo, o sea, es por qué Messi no dribló al portero cuando se hizo su slalom. Te tenía ahí el gol con un drible. Hubiera sido lo fácil. Se le ocurrió ahí algo más bonito y mira, acabo fallando el gol. Los genios son así, es lo que tiene. ¿Y cuándo se nos lesiona? Ya se lo mete a la casilla, no os preocupéis. Yo sí os digo una cosa, en relación al post que yo he escrito de la venganza, yo sí creo que este año va a haber muchas venganzas que se va a tomar el Barcelona. Y me parece que el partido del Bernabéu va a ser bien interesante. ¿Eso cuándo es? Aún queda, es la segunda vuelta. No. ¿Y en el Camp Nou cuándo es? En diciembre. En diciembre. ¿Qué día? 13 de diciembre. 13 de diciembre, o sea, en 2 meses. Sí, ahí hay una traca de partidos, macho, el Valencia, el Sevilla, pillamos a todos ahí. Bueno, y el Madrid también los pilla, o sea, los vamos a pillar todos. Los que deja el Barça los pilla el Madrid, o sea que no... Me gusta lo del calendario este año, me está gustando eso. Porque claro, le ganamos al Atlético de Madrid 6-1, sí, la banda esta, sí, bueno, no, quiero ver la banda dentro de 15 días, hombre. Vete al Calderón ahí. A ver si metéis otra paliza o a lo mejor os la chupáis. Ya que Agüero es un paquete bien sobrevalorado, pues a ver. Vamos a ver al paquete, hombre. No voy a tratar de mosquear a Macarrán, pero yo sí vi el partido del Real Madrid, Cristian. ¿Lo viste tú o no? Sí, yo lo vi. A mí la segunda parte, ¿qué quieres que te diga? A mí, por ejemplo, el Madrid me gustó mucho los primeros 25 minutos. No es el fútbol de ensueño, pero sí son aguerridos, se echaban para adelante, tuvieron varias oportunidades. El Español también, claro. Pero el Real Madrid no es un equipo que esté ni mucho menos muerto. Ni... Es que hizo el Español un estilo... Es que defendió mal, como el Atlético de Madrid. O sea, yo sigo diciéndolo. Si quieres sacar algo el Bernabéu, hoy lo sacó el Español, pero jugando así 10 veces, creo que puntuarás un día. O sea, tú no le puedes dejar tantos metros al Madrid para pensar. O sea, si no tiene individualidades, que el Real Madrid no las tiene, salvo Robben, pues ciérrate atrás. Yo, la única opción que tienen es el balón parado. O sea, yo es que no entiendo por qué le permiten tanto contragolpe al Real Madrid. A mí el que me encanta es Van Nistelrooy. Sí, pero mira, me gustaría. Claro, pero muy bonito. Y hoy no volví a fallar ese tío, un gol de cabeza cantado. Y... O sea, es que claro, el otro día contra el Zenit, sí, qué matador. También falló uno, nada más Madrid empezar. Y luego cuando se vaya al Madrid se lesiona. ¿El qué? Macarrán. Es lo típico. Ya, iba a hablar del Madrid y lo castigó la conexión. Bueno, señores, entonces ya no os quito más tiempo. Canta, hombre, está bien. Venga, habla. Vale, no. No, di. No. Sobre el Van Nistelrooy, ¿no? Dijiste cuando se fuera al Madrid se lesionaría, ¿no? Van Nistelrooy es un jugador muy claro, típico. Claro, como redondo en su día. Van Nistelrooy es un jugador de los que le gusta mucho a Macarrán. Así sea del Madrid, pero es el carácter que le gusta a él. Hombre, que es un jugadorazo, está claro. Yo, de hecho, cuando lo fichó por 15 millones, a mí me sorprendió. O sea, es que por muy lesionado que esté, cualquiera que haya visto ese jugador, es un espectáculo. Eso es lo que dijo la gente mediática, seguro que fue más bien. Ahora, yo insisto en que su efectividad siempre va a ser fruto del estilo de juego del Real Madrid. Es muy bonito, o sea, esto de definir hacia el golpe. Un consejo a todos los de blog que lean. Escriban en YouTube algo así como Arsenal pelea Van Nistelrooy penalti o algo así. Le pusieron fin un día contra el Manchester. Óyeme, la última pregunta y ya está. Y ya cerramos esto que ya se está alargando bastante. Yo prometí que eran 10 minutos. ¿Cuál es el gran riesgo o peligro que enfrenta el Barcelona? No en cuanto a equipo, sino dentro. ¿Qué es lo que puede pasar en el Barcelona que haya una debacle? Lesiones. ¿De quiénes? Claro. Messi, Eto'o y Alves y Xavi, Iniesta, bueno, los 5 o 6 de siempre. Yo lo resumo en uno. En dos. ¿En cuál? Keita y Gudjons. En el momento que se lesionen esos dos, voy a ser un poco más fino. En el momento que se lesionen esos dos. Sí, tampoco es que Gudjons sea un tío de demasiado de mi agrado, pero. Oye, pero Touré, no. Siempre. ¿Qué es lo que ha pasado con Touré? Ya, pero no es lo mismo. Estamos otra vez con la historia esta de Touré y Keita. Parece que juegan en el mismo sitio y no es el mismo sitio. O sea, es como decir que Keita y Busquets son el mismo tipo de jugador. No lo son. Tienen que jugar los dos. O sea, Keita es un tío que juega en el interior, delante de Busquets y al lado de Xavi. Y es un fulano, o sea, es un futbolista que es imprescindible, o sea, por lo menos a mi manera de verlo. Y en el momento que se vuelva a producir por lesiones o por lo que sea. Que yo vea a pivote más Xavi, Iniesta y en las bandas Messi y Henry, tengo ustedes por seguro que el Barça va a empezar a hacer el ridículo. O sea, ya puede aquí venir Guardiola y tú quien tú quieras. Macarrán, ¿a Touré qué le ha pasado? Es que, vamos a ver, yo tampoco le he visto un poquito más lento el año pasado. No sé si tiene algo que ver la operación o algo así. Pero lo que no entiendo es un poco un poco lo han literal, prácticamente lo han apartado de ya no del primer equipo, sino de, como digo yo, de los 15 de titulares. No sé qué ha podido pasar, sinceramente, porque para mí es un jugador muy válido. Y hombre, desde luego, sinceramente no lo sé. Ahora sí, escuché una teoría sobre lo de Boyan, porque no es del agrado. Parece ser que quiso subir muy rápido al primer equipo y dejó tirar al filial, y eso Guardiola no se lo perdona. Eso es lo que dicen. Bueno, sí, el año pasado. Y desde luego sigo pensando que si no hubiera estas 6 victorias consecutivas, le iba a dar muchos problemas, tanto historias como la en su día cuando dejó a Klepp fuera y para meter a Pedro, historias como la de cambiar de toque. Aquí esto es todo muy bonito, o sea, aún por encima nos atrevemos a decir que qué cara la de todo, o sea, pero qué cara quieres que tenga. Si desde el día del Numancia lo está cambiando todos los días, no sé por qué. O sea, yo de hecho, o sea, contra el Gijón, él no era el que estaba haciendo lo peor. Ni de broma. En principio uno puede pensar que es para dosificarlo. No, lo estás cambiando. Bueno, es algo también de lo que escribiré estos días. Que, claro, pienso que es para provocarlo y para que trabaje más. Que de hecho está bien visto. Ahora, cuidado cómo se te escape de las manos, porque ese tío es capaz de insultarlo en público, yo estoy seguro. Conociendo a un tío del carácter pues sí. De todo, estoy seguro. Y de hecho, no es que vaya a aplaudir esa actitud, ¿no? Pero yo me siento identificado, o sea, tampoco hay por qué provocar tanto a un jugador. Primero que si no lo quería, ahora al minuto 75, minuto 70 siempre lo cambia, pero por decreto. Es que lleva 5 goles en 6 partidos a pesar de. a pesar de jugar a la derecha, a pesar de no jugar los partidos completos. Y ese abrazo de Enrico Neto, ¿qué vino a significar? Son amigos. A mí me significa amigos, punto. Sí, ya de cuando estaba. No al nivel de Guardiola con otros, pero amigos. Aparte, ahora ya sabéis que Guardiola les va a pagar una cena, ¿eh? Así que ahora Vidal ya puede estar contento, o sea, ya me imagino que empezará a rendir más y todo. Espero que os haya gustado este primer programa de La Guillotina. Me despido dando un breve repaso a lo que se lee por la blogosfera y los medios. Ahora me lo empiezo a creer. Titula Javier El Polo, de Fiebre de Barça. La Quinta del Buitre, un blog madridista, escribe: la jornada acaba con todos los equipos de arriba, cada uno en su estilo, dando golpes de autoridad. Nosotros, se refiere al Real Madrid, dando la sensación de que esta plantilla necesita refuerzos en invierno. El diario Marca: patinazo a pesar de un Raúl más vivo que nunca. Y los colegas de The Digital Garden: noches como las de ayer no valen títulos, pero sí valen días de felicidad. Y en estos momentos en los que sonreír es difícil, la sensación que tenemos ahora vale su peso en oro. ¿Cómo queda la primera división tras 6 jornadas? Valencia en cabeza con Villarreal, ambos con 16 puntos. Tercero Sevilla, cuarto Barcelona con 13, quinto el Real Madrid. Y por la cola, como no iba a ser, Osasuna con 4 puntos, Numancia con 4 también, Recreativo los mismos, el Sporting con 3 y el Betis con 2. El Barcelona se enfrenta dentro de 15 días ante el Athletic de Bilbao, que se encuentra en la 14ª casilla, con 5 puntos. La música es de Toca Shittern, se llama Our Slated Voices. Se acabó la guillotina. Adeu y visca el Barça.